Lección segunda. Dorado 4, vocabulario. El cuarto. El cuarto. El techo. El techo. El suelo. El suelo. El cuadro. El cuadro. El mapa. El mapa. Pequeño. Pequeña. Amarillo. Amarilla. Encarnado. Encarnada.